El arte y el poder se necesitan desde siempre. Algunas de las grandes obras existen gracias a esta relación estrecha de arte y política. Sean las pirámides o el acorazado Potemkin. Muchos gobiernos han intentado asociar su imagen exterior al arte de vanguardia. Y eso implica optar. La elección de unos defrauda a otros y desata el debate sobre el apoyo oficial. ¿Debe ser por concurso? ¿Es posible un consenso? La Cueva Cúpula de Barcelona en Ginebra es el último episodio de esta larga y apasionante historia. Buenas tardes o buenas noches, les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Cultura Arte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 31 de la Tertulia de Arte y Cultura, Cultura Arte, desde el Fórum de la FNAC en Valencia, España. Hoy vamos a hablar sobre arte y política y para ello tenemos con nosotros a los siguientes amigos y tertulianos. En primer lugar, os presentaré a los nuevos. Por mi derecha tenemos a Laura Casamayor, pintora y publicista, emprendedora. Ha estado recientemente en Argentina, en la inauguración del MACBA, y ha participado en proyectos de cultura, de arte relacionados con la política. Ella fue una de la impulsora de nuestras tertulias, la segunda exactamente, que se hizo en el Mercado de Colón, sobre el retrato, donde ella tenía un espacio expositivo antes, etc. También tiene un proyecto muy interesante para África y va también a participar en la Art Basel de Miami. Ella piensa que España en este momento pues está muerta a nivel artístico y por esto creo que tiene muchas cosas que contarnos en esta tarde y le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Estoy encantada de estar con vosotros. Bienvenida, gracias. Y en segundo lugar tenemos también como su primera experiencia con nosotros a José Luis Rodríguez Núñez, economista, gerente de Bibliocafé. Es un espacio novedoso, es un modelo empresarial en el mundo de la cultura, que se trata de juntar cafetería y librería y realiza múltiples eventos como presentaciones de libros, etcétera. Te preguntaría, y bueno, bienvenido a la tertulia. Muchas gracias. Te preguntaría en primer lugar si es un gran esfuerzo combinar tantos frentes. Sí, hombre, a nivel personal y profesional lo es, porque tienes que estar pendiente de muchas áreas diferentes del negocio y es muy exigente, pero pues cuando uno está haciendo lo que le gusta, la verdad que en ese sentido el esfuerzo se redobla y lo sacamos adelante. Muy bien. Por mi izquierda tenemos a dos veteranos ya de varias tertulias anteriores, como es Mariana Barro, diseñadora de moda. Bienvenida a la tertulia de nuevo. Muchísimas gracias, buenas tardes. José, ¿qué tal? Y te preguntaría, relacionado con la política, la moda, ¿cómo está la moda y la política? Bueno, la moda yo creo que de todos los artistas, bueno, para que vamos a hablar también, y más en España, y con los grandes taras y todos sus tentáculos, como es el Vesca, el Pull&Bear, ahora el Chowter, que para accesorios, es decir, que sus tentáculos cada vez van abarcando más espacio, y entonces pues las tiendas o multimarcas o se van, bueno, para que está, yo creo que casi finiquitado. Muy, o sea, bien. España está en venta entera, está disponible. Muchas gracias. Y vosotros. En último lugar tenemos a Jesús Manuel Moreno, que es pintor y profesor de comunicación visual, que ha participado en muchas tertulias ya. Es vocal de la asociación y además acaba de exponer en una exposición institucional. ¿Es así? Sí, sí, es así. ¿Y qué tal, qué diferencia ves entre una exposición institucional y otra que no lo sea? Pues en estos momentos fundamentalmente que todavía la institucional pues te cobra en obra y las galerías comerciales como no venden pues suelen subsistir a costa de cobrarle al artista, ¿no? Saben ya de antemano que no van a vender, pero en fin, les gusta mucho el tema y quieren seguir ahí y bueno, pues suelen exponer a gente que les paga lo que piden. Y de hecho, yo ya me he enterado de dos artistas, dos pintores españoles que han recibido ofertas de Nueva York, de galerías de Nueva York, para que expongan allí a cambio de $6,000. O sea, ¿pero institucionales o privadas? No, privadas, privadas. Que no venden nada. Ya, madre mía. Bueno, pues vamos a empezar entonces con este tema. También tenemos como invitado fotógrafo para cubrir el evento a Paco Puchal. Y vamos entonces a introducirnos ya sin más en este tema, que puede ser un tema bastante polémico, ya que estamos en un momento de crisis económica importante, en el que hay una movida en Madrid en estos momentos, con diferentes coordinadoras rodeando el Congreso 3 días seguidos. Estamos, por tanto, en un momento muy crítico en España y hablar pues de arte, pues como siempre hacemos en estas tertulias, pues siempre es un poquito difícil. Pero, a la vez, pues el arte siempre aporta algo distinto a la vida de las personas y no es un momento este, pues justamente, que no sea así. Es decir, hay un movimiento relacionado con la crisis y con el arte, como ya hemos comentado, con una tertulia que hicimos sobre el arte durante la crisis, que ha tenido mucha audiencia, por cierto, en la que se ve que pues es un momento de creación, de impulso y de buscar nuevos caminos que a veces no se encuentran, ¿no? ¿Está el arte íntimamente ligado a la política? Por supuesto, y lo está más aún a partir del último cuarto del siglo XX. Ya en época tan lejana como el Imperio Romano, el arte participaba en la política o de la ideología política dominante. ¿Estaba al servicio o se correspondía con la idea del imperio? El arte, por supuesto, no nació como producto o síntesis de alguna ideología de tipo político. Quizás nació con un sentido mágico-religioso, pero no como elemento social preponderante. En sociedades tribales o nómadas, la existencia de una ideología, tal como la entendemos hoy, es impensable si se quiere. La ideología como superestructura hace su aparición con las sociedades agrícolas, bien estratificadas a lo sumo en el segundo milenio antes de Cristo. Es notable que fue precisamente en estas sociedades, la egipcia en concreto, donde surge, y en la hindú también, donde surge el arte como función social. Como consecuencia de una ideología. El ejemplo más palpable podemos encontrarlo en el arte egipcio, donde una ideología intacta durante 3.000 años produjo un arte único durante el mismo periodo de tiempo. En nuestra época, el arte evoluciona muy rápidamente en función de los cambios, a veces violentos, de las ideologías o de los sistemas políticos sociales. Una de las características de las ideologías es que se presentan en forma abarcadora. Esto incluye todas las relaciones sociales, el arte entre ellas. ¿Influye la ideología en el arte? Sin duda. Algunas corrientes como el cubismo, el dada, el macondismo, entre otras, son respuestas a ideologías de una época. No solo como simples manifestaciones, sino en la mayoría de las veces como su antítesis. Algún día podrán estudiarse cómo eran las ideologías de los pueblos en función del arte que producían. Aquí estamos introduciendo un aspecto del arte y la política relacionado con la ideología, la política como ideología, y en ese sentido, como identificar una ideología con un arte, todo esto. Bien, esta es la introducción que yo os puedo hacer para esta tertulia. Por supuesto que luego iremos a un ámbito mucho más cercano y más concreto, pero para empezar, si os ocurre hablar un poquito sobre la relación que veis entre el arte y la política, por ejemplo, ¿alguien? José Luis. Jesús Manuel, por favor. Sí. José Luis, ¿no? Sí, claro, lo que mencionas para mí siempre ha sido un oxímoron, ¿no? Cuando hablas de arte político, porque... No, arte político es otra cosa, ¿eh? Sí, pero bueno, estás hablando de ideologías que generan como tal arte, ¿no? Es decir, pues, en el siglo XX hay épocas de, digamos, de políticas muy marcadas o regímenes como puede ser el comunista o... Perdona. o el nacionalsocialista, que ha generado arte, pero que es un arte al servicio de la política, me refería en este aspecto, que realmente anulan, ¿no?, lo que es el arte, porque al final son meras formas propagandísticas de una ideología. Y bueno, creo que son ejemplos negativos de dónde está la frontera entre la libertad artística y lo que es la influencia política o la influencia de una ideología en esas manifestaciones. Uh-huh. ¿Alguien más quiere decir algo? Hombre, el arte en sí mismo es una manifestación política, ¿no?, como un poco resumida. Todo es política, todo lo que hacemos es política. Evidentemente, se podrá ver la historia de los pueblos solo viendo el arte que produjeron. Y eso es lo más interesante de todo, ¿no? Porque es verdad que hay, como decía José Luis, artes o, bueno, manifestaciones artísticas que están al servicio de determinados partidos, que están en el poder, o de determinadas ideologías, estén o no estén en el poder. Pero bueno, en definitiva lo que se trata es ver si estas formas de producción bien estén al servicio de una idea política o no lo estén, si en realidad son formas de arte o no lo son, porque luego pasa un tiempo de rechazo sobre ciertas manifestaciones artísticas y luego se suelen considerar como en la parte positiva que tenían, ¿no?, independientemente, porque, por ejemplo, los pintores del realismo socialista, cuando la URSS, pues se veían obligados a hacer unos temas, a desarrollar unos temas y tal, ¿no? Pero algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, eran artistas de muchísima calidad, que no han entrado todavía en los libros de historia del arte precisamente por eso, por estar al servicio de aquello, ¿no? Pero yo pienso en el Greco. El Greco tenía que hacer la representación de un santo y en el contrato ponían de qué color llevaba la túnica, qué atributos tenía que llevar, el tamaño que tenía que ponerle a las cosas, si el santo iba a tres cuartos o a cuerpo entero, si se le veía una mano, si se le veía dos. Y en razón de eso, el Greco, como todos los artistas de su tiempo, pues realizaban una obra, y entonces los había mediocres, y los había como él, que hacían por encima de todo eso una obra de arte magnífica, ¿no?, que iba muy por encima de cualquier ideología y de cualquier historia, ¿no? Entonces eso es un aspecto como muy interesante, ¿no?, para ver. Es decir, no hay que arrinconar o apartar así metidos en cajones, ¿no?, bloques enteros, ¿no?, de gente que se ve obligada en un momento determinado a servir a un partido, pues si no, no confía. Sí, pero de verdad que, por ejemplo, en ese caso estaba sirviendo a una ideología propia, no sería la de Felipe IV, creo que era, ¿no? Pero sí que sería una que él tenía, de alguna manera, porque siempre hay que tener una ideología a la hora de hacer un cuadro. Claro, es decir, yo, la señora que pinta unas flores para ponerlas encima de su sofá también está representando una forma de entender el mundo. Claro. Eso es la ideología, digamos, ¿no? Sí, es que no hay ninguna obra de arte, sea de la calidad o de lo que sea, que sea inocente al momento que está viviendo, es decir, sociopolítico y artístico. Sí que hay algunos momentos rompedores, por ejemplo, yo veía, por ejemplo, cuando la primera arte mudo es hablar o no hablar. Entonces llegó Picasso, hizo las señoras de Aviñón, que no eran, no tenían una profesión, no estaban en un estado, no representaban un momento, simplemente era color, forma, figura y fondo, ¿no? Es decir, que fue la primera obra en Occidente que representó el arte mudo, ¿no? Porque ya había pasado por todo, es decir, en principio el arte fue algo más culturalmente religioso, se entiende, pero realmente, pero tribalmente siempre ha aparecido el arte como religión, como cultura y políticamente siempre ha estado representado. De hecho, si no hubiera existido, hoy no tendríamos conciencia absolutamente de lo que ha pasado en todas las diferentes culturas anteriores, ¿no? O periodos, ¿vale? Sí, efectivamente. Creo que Laura quiere decir algo también. Bueno, a ver, yo nunca he hablado en la radio, así que Y disculpad si no se me entiende muy bien, me vais avisando. Se entiende estupendamente. Bien, yo quería comentar que en principio mi punto de vista, se me ha abierto, sí, a ver si se ve bien. Esa distancia. Es que partiendo de que hay distintas formas de arte, distintas disciplinas, distintos movimientos, corrientes, en el momento histórico en el que nos encontramos actualmente, creo que el arte está totalmente dormido. En épocas muchísimo más duras de la historia, incluso en posguerra o en la guerra, hay gente que ha hecho intervenciones muy duras y se ha arriesgado incluso su vida por una ideología. Ahora mismo lo más que se hace en crítica social es graffiti, o se hace intervenciones sobre muros, ilustraciones, que los políticos censuran, hay una gran censura. Para mí vivimos en un país que no es democrático, en España en este momento, y los artistas tendríamos la obligación, para mí el arte en cualquier disciplina, llámese para mí artes, partes del diseño gráfico, la moda, la música, a cualquier movimiento artístico en cualquier sentido, la escritura, la escultura, debería ser un llamamiento brutal de denuncia hacia lo que estamos viviendo, y veo que los artistas, justo por haber estado defendiendo el tema político durante tanto tiempo, no se atreven a hacer este tipo de denuncia. Y me preocupa bastante porque es la cultura, o sea, a través del arte, el arte es el arma visual hacia el pueblo, es lo que el pueblo capta. Entonces, si solamente lo que ve el pueblo es más de lo mismo, ¿no? Siguen pintando uno el collage, el otro pinta esto, el otro va a hacer lo otro, pues ¿qué estamos transmitiendo? Sí, de hecho, en ese sentido me viene a la cabeza que Laura también ha estado en un proyecto político concreto, como era el partido político. Bueno, yo me he visto, no, bueno, también. Y por eso también has querido llevar esta ideología que tienes tú, ¿no? Y transformar la sociedad no solamente a través del arte, sino también con una intervención política concreta. Claro, yo he estado desde todos los puntos de vista, he estado como galerista, me convertí siendo diseñadora de gráfica. Luego me dediqué a la pintura, abrí mi propia galería de arte, empecé a entender el punto de vista de un galerista y te das cuenta lo difícil que es para un galerista vender, acceder a que la gente te compre obra, porque no hay cultura de la venta ni del arte en esta ciudad, ahora hablo en Valencia en concreto. La gente compra por contagio, porque como ha comprado Pepito, voy a comprar yo también, sin cuestionarse si realmente está haciendo una buena compra o no, o si está siendo estafada o no. Y así es como se ha funcionado, y luego este tipo de obra pues queda sin ningún valor a nivel internacional, y cuando se hace una inversión en un trabajo X, pues probablemente pues no está en la inversión y te quedas con un trabajo mediocre colgado en la pared. Sí, pero sobre eso que decías de la intervención del artista sobre la los aspectos sociales, ¿no? La función del arte socialmente, es decir, ahí hay mucho tema que hablar, porque bueno, el pintar bodegones, por ejemplo, pues también es una manera de intervenir a nivel social, o sea, sí, pero no es porque luego estamos críticas sociales. Un momento, luego estamos en, por ejemplo, que decías tú antes al principio del arte político, ¿no? Es decir, el arte soviético, por ejemplo, donde era pues panfletario, era de unas imágenes muy claramente pues en un sentido, ¿no? Es decir, los carteles, por ejemplo, durante la guerra, etcétera, pues también se han usado de una manera muy clara políticamente, como publicidad política, diríamos. Es decir, que hay muchos aspectos y nosotros hoy por hoy estamos en una situación determinada, que es la crisis económica sobre todo, aunque a nivel político, como dices tú, no hay democracia en España. Para mí no. Pero ¿qué es lo que teníamos que hacer en ese sentido, por ejemplo? ¿Qué crees? O tú, como quieras. No, es que creo yo que debíamos hacer. No, para mí una cosa es la publicidad, porque la publicidad tiene un sentido, ¿no? Está dirigida. Vengo del mundo de la publicidad y cuando tú haces algo para un partido político está totalmente condicionado para lo que quieres conseguir. Y luego hay ilustradores que hacen crítica social que no tiene nada que ver con lo que es muy fácil. que te encasillen en cuando tú denuncias el sistema que tienes en tu ciudad, pues en ese momento pasas a ser del bando contrario, porque todo el que se queja pues es del bando contrario. Si eres azul pues y denuncias al rojo, pues eras rojo. A mí me han tachado de roja los azules de roja en el año 2012, donde aquí se supone que ya no existe ese tipo de color, ¿no? Uh-huh. Esto debería estar superado totalmente. Sin embargo, funcionamos así. Uh-huh. Muy bien. Sí, pues Luis. Yo creo que estamos viendo la consecuencia de un arte que durante muchos años se ha vendido al poder. Es decir, ha vivido básicamente de la subvención, ha vivido de la ayuda pública, ha vivido del partidismo. Claro, no ha habido una libertad artística que se pueda considerar democrática, como mencionabais, sino que es algo que yo creo que se va a producir en breve, porque evidentemente cuando las arcas públicas se han vaciado, pues los primeros que han dejado de percibir esas ayudas y esas subvenciones han sido los artistas, y creo que pueden liberarse un poco de ese yugo que supone el estar al servicio de una determinada ideología, de un determinado partido, para poder llevar a cabo que sus proyectos vean la luz. Entonces, yo creo que una vez sacudido ese miedo, esa servidumbre que existe en la actualidad, es posible que empecemos a ver manifestaciones artísticas. Yo creo que estamos ya viendo en algunos momentos, en algunos libros que están saliendo, en algunas manifestaciones públicas que se están produciendo, y se produzca realmente un arte liberado de ese yugo. ¿Queréis decir algo por ahí? Sí, bueno, realmente en democracia, como habéis dicho, pues hemos visto la vergüenza de que sea el pintor o el escultor de turno con carné del partido en el poder, que tiene la posibilidad de encargar o subvencionar ciertas obras, los que se llevan todo el bacalao para casa. Y quienes no estábamos comprometidos pues, con ningún partido, pues daba igual la calidad de tu arte, digamos, ¿no? Además, la manera de esto de hacerlo, pues por parte de un artista que normalmente pues no, pues es una persona de a pie, ¿no? Pues pues acudir a los sitios de alterne donde acudían los mismos políticos y tal. Yo creo que con el arte ha de pasar un poquito como ha pasado con los demás elementos económicos. Está empezando a pasar, pero tiene que derrumbarse todavía mucho más. Igual que un piso llegó a costar 1 millón de euros, pagamos 1 millón de euros por un piso, 1 millón de euros por un tapies, ¿no? Entonces ahora pues el tapies de 1 millón de euros tiene que bajar a... Primero bajará a 250.000, luego a... Es decir, porque claro, yo todavía conocí el periodo en el que los grandes artistas hacían un tiraje de serigráfico y entonces se vendían las serigrafías a 1000 pesetas. Yo solo conocí en 1980, que no está tan lejos, ¿eh? Es decir, y luego el mismo Tapies vendía, recuerdo yo haber visto en Barcelona, obra calcográfica, pero no serigrafía, sino ya grabados, a 18.000 pesetas, ¿no? Que casi lo podía comprar cualquiera. Es decir, que pudiera, digamos, una persona que tuviera un trabajo, decía, pues oye, este mes me voy a gastar en un Tapies. Y entonces empezó la cosa especulativa en ese momento, los años 80 aquellos, ¿no? En los que un tiraje de yo qué sé, 500 tapies, ¿no? Que él había firmado después de haber hecho el original, se podían vender, pues no sé, a 250.000 pesetas entonces, ¿no? Pero claro, ya no era accesible, ¿no? La posibilidad de divulgar el arte, de hacer... porque para eso es la obra gráfica, para que cualquier persona pueda tener una obra de un artista reconocido. Y luego la obra original, pues lógicamente se vende, porque lo que tú vas a ganar con esa obra gráfica es la suma de la venta de toda la edición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, por ejemplo, yo ya he visto aquí en Marinador, en la segunda semana de arte, ya he visto tapies en galerías, pues a menor de 3.000 euros, por ejemplo, y de buen tamaño, ¿eh? Era obra gráfica, evidentemente, e incluso Mirós. ¿Por qué? Pues porque veías allí el prueba de artista, no sé, pero no sabes los Mirós que había de eso, de esto, ¿no? Pero claro, esas obras se han estado vendiendo de una manera disparatada, ¿no? Entonces cuando llega un momento en el que el artista vivo, porque he hablado de dos que están muertos, o para descansen, no para meterme con ellos, claro, sino este sistema que tenemos, cuando el artista vivo, este súper reconocido y no sé cuántos, tal, empiece a no poder cobrar por sus obras, que ya lo estamos viendo. Por ejemplo, Pérez Villalta el año pasado se presentó a un concurso que hacían en su pueblo, allí por Huelva, y que era de 9.000 euros para adquisición, y presentó una cosita pequeña y claro, se la adquirieron a él. Una persona que ha cotizado a 500.000 de euros, ¿no? Es decir, que vaya y haga esto es porque está en una situación más o menos desesperada. La situación esa a la que estamos llegando hará que surja gente que ya no pinte con esos criterios tan comerciales, ¿no? O que haya estado pintando y haya estado su obra ahí un poquito remansada, y entonces se pueda volver la mirada a quien de verdad hace arte. Te voy a... Viniendo con la... A ver, un poco, yo no estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Cuando yo tuve la galería de arte en el Mercado de Colón, estuve vendiendo obras de grandes valores, como puedan ser grabados de Picasso, litografías de Miró, tenido pues de todo, Tapies, César Manrique, originales, pues de hecho tengo acceso a la venta de obra de inversión, y la obra de inversión siempre se vende en el mercado internacional. El problema que hay es que en España nos creemos que somos el ombligo del mundo y todo se queda ahí. Si en Marina de Or hay obras de Tapies a 3.000 euros, es para ir y comprarlas todas y meterlas en una bolsa, irse a la feria de Miami y hacerse de oro, porque Tapies es Tapies en todo el mundo. Y eso es un valor. Lo que pasa es que la gente ha invertido y no ve la vía. Yo conozco gente que tiene Zobel, que tiene Sorollas, y no sabe cuál es la vía para sacar esta obra fuera de España. Entonces, ¿qué hace? La malvende allí. Y es cuando aparece pues gente que puede aprovechar o no el tirón de hacer negocio. Pero las grandes firmas, los grandes valores, se venden perfectamente en el mercado internacional. De hecho, en el año 2008 yo estuve en la Feria de Basilea, en Suiza, y me quedé impresionada de cómo se valoraba la obra de Miró. O sea, había verdadera pasión por los artistas españoles de la época. Entonces... yo aconsejaría a la gente que tenga obra de este tipo que acceda a las galerías de arte de cierto prestigio, o que como diría yo, que ofrezca garantías para poder sacar esta obra fuera del país y que se la puedan pagar bien, porque sí que tienen una inversión en su casa, no tienen que malvenderla en el mercado local. María, ¿quieres verlo? Pues ya no me acuerdo lo que iba a decir. Pero sí, lo que dice ella, que dice que está diciendo que Maserga, que si Miró, que si tal. Yo primero creo, y principal, y fundamental, es que, por ejemplo, los artistas españoles no tienen, ¿sabes?, un discurso a la hora de presentarlo en las ferias internacionales. Es que siempre hablamos, Tapies, Miró, Sorolla, Goya, vamos a ver. Hay muchísima gente muy buena que está olvidada, quedan tres galerías, dentro de 2 años quedará una, que será el Sofía o el del Thyssen, porque tiene pasta para ir a regalar, y al final es como en todos los artistas, ¿qué pasa? Que se tienen que ir fuera, hay que irse fuera de aquí, está muerto, no hay inversión, no hay coleccionistas, los conciertos son escasos y son poco arriesgados, compran obra que está más que asegurada. Pues mira, yo miro aquí, pues mira un Sorolla, tú misma lo has dicho, estás hablando, dime un alguien nuevo que mole mucho. Uno. Pues yo. Bueno, sí, bueno, después de mí, claro. No, pero mira, había obra de Barceló, Barceló, obra de Genovés, de Carmen Calvo. Sí, sigue, dime más. Bueno, pero es que hay... Es que a Barceló lo han patrocinado, han mandado a no sé dónde y le han pagado 12 millones de pavos por hacer un cuadro, una cúpula, no me acuerdo. Pero yo estoy segura que a ti o a José, cuando estuve en el Malva, a José Luis Hernández, que está allí, o a ti, pero hay gente que sí que se mueve, que ¿por qué? Porque parte a lo mejor de galerías que están en Berlín o que están... Bueno, ya me estás hablando otra vez de lo mismo. Claro. Estamos hablando arte y política en España. ¿Qué quiere decir? No, en España, no, en general. En general. Bueno, pero es que nosotros no sabemos en general, estamos aquí. Sí, no. Y si estamos hablando siempre en general, No, si quieres hablar de Valencia o de Valencia. Hombre, es que hay que llegar a un punto que hay que definirse. Es decir, estamos en España. El arte es mundial, el arte es internacional. Bueno, pues nada, no podemos. Hombre, no te compares arte. Lo que compra la gente, por ejemplo. Yo qué sé, porque tú hablabas de Miami, tú hablas de, por ejemplo, te vas a Hollywood, la gente compra, o sea, allí la gente compra cuadracos que te mueres a unos precios que les da igual y buenos. Sí, pero es que, o sea, lo que pasa a Laura es un poco lo que hemos hablado antes de la tertulia, y es que ella ha tenido una experiencia muy larga en Valencia en concreto, con unos aspectos muy variados, como está contando, de galerista, de pintora, de promotora de eventos. Y después de todas esas experiencias, pues la alternativa que plantea en estos momentos es la de salir fuera de España y hacer esas cosas que está haciendo. Pero para entenderlo mejor, quizás ella podría aprovechar estos momentos para contarnos qué en concreto ha vivido en Valencia en ese sentido, porque puede ser muy ilustrativo para todo el mundo. Venga. Pues a ver, yo no sé si ilustrativo o no ilustrativo, pero... Por ejemplo, al principio tú empezaste trabajando pues en el mercado de Colón, ¿no? Cuando nos conocimos, sí. y ahí había una relación pues con el poder del momento, ver, que era el PP, el ¿no? El poder del momento, el PP lo tenemos aquí desde entonces, toda la vida. Yo ya no recuerdo, ¿no? Tengo 42 años, ya no recuerdo los que estaban antes. Uh-huh. Entonces, sí, en el mercado de Colón me quedé un espacio en la entrada de la calle Jorge Juan, que se llamaba Espacio Colón, e intenté que aquello se convirtiese, por pequeño que fuese, en un espacio expositivo de arte. Yo había salido de España, entonces había algo y había visto que había espacios muy pequeños en otras ciudades de Europa y que podía ser viable y hacer que la gente pues tuviera más cercana la cultura, ¿no? Y la pintura y la escultura. Y de paso que aprovechaba para tener mi obra cuando vine a la America's Cup, poderla exponer y poderla vender. Bien, pues una vez pasó la America's Cup y se vendió la obra, lógicamente, como siempre me pasa, acaba comprando el extranjero. Decidí abrir el espacio a compañeros, escultores, pintores, ilustradores, obra de inversión, y me di cuenta que en Valencia pues había gente que venía con su bolso de Vuitton y no distinguía un Picasso de un Ripollés, y entonces también te dabas cuenta que querías organizar una exposición de como fue el tema del Greco cuando quisimos hacer la tertulia. Exacto. Uh-huh. ¿Cuándo fue esto? Hace ya 3 años o así. Sí, teníamos que hacer una... Claro, una... Es que esto te dice un poco cómo funciona en Valencia el tema. Sí, la tertulia de Greco que participó Jesús Manuel, lo hicimos luego en el Museo de Bellas Artes, le vamos a hacer en el Mercado Colón, no me acuerdo cómo era aquello. Pues sí. La historia, ¿cómo fue? Estaba entonces, había una exposición del Greco en el San Pío V, y decidí y pensé que sería buena idea dinamizar un poco el mercado de Colón y hacer la tertulia en el mercado de Colón. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando al hacer el planteamiento a la gente que gestiona el mercado de Colón te dicen que es que si quiere venir el San Pío V a hacer una tertulia tiene que pagar 300 euros por hacer la tertulia? ¿300 euros? Y entonces yo pensé, a mí me da vergüenza pedirle al San Pío V 300 euros para hacer una tertulia en el mercado de Colón, porque para empezar los espacios positivos Son públicos y debería haber una interrelación, ¿no? entre los espacios públicos, pero no sé por qué hay un pique personal entre ellos, no, tampoco voy a entrar en esta cuestión. El caso es que la tertulia no se pudo hacer. Y como este evento, pues un montón de eventos culturales que he intentado hacer continuamente y que han sido denegados, rechazados, incluso después de montados y pagados en parte, echados atrás, pagados con nuestros impuestos, lo claro, y la gente pues le ha dado lo mismo porque para ellos pues el mercado de Colón está muy bonito, vacío, es el salón de té de nuestras queridas políticas Maite Benedito y Rita Barberá, y para esto nos sirve y ya está, y esto es lo que yo he podido percibir durante 3 años en el mercado de Colón, cómo venía la policía, rural, que no sabía que existía, los turanos verdes, no sé si era lo que sí, está, rural. a montarle un evento a Mairen Benedito y a traerle las sillas o hacer algo de un amigo suyo o cualquier cosa así. He podido ver cómo venían en Navidad la Fundación Vicente Ferrer a pedirme el espacio para hacer un evento en Navidad y vender sus cositas y poder ganar un dinero y yo querer ceder espacio, y se me denegó, o sea, me dijeron, no puedes poner ninguna ONG en el mercado de Conón, porque si no esto se va a convertir en la casa de las ONGs de Valencia. Y entonces luego te das cuenta que sí que se hacen mercadillos y cosas solidarias para los amigos de las cuatro de siempre. Entonces, los espacios, ¿qué daño hace la política? Pues toda, hace toda la, ¿por qué? Porque se hacen los eventos culturales que consideran cuatro personas que no tienen ninguna formación a nivel cultural porque solamente les importa llevar el modelito de turno y que van a hacer los eventos con los cuatro amigos de siempre, pues para ganar los 4 euros que se puedan ganar, siempre los mismos. Y mientras sigamos viendo esto y yo lo cuento y la gente no lo quiere ver, porque no hay más chico que no quiere ver, pues no nos podemos quejar. Lo único que podemos hacer es irnos de aquí, que es lo que he hecho yo, intentar ganarme los euros en otro país. A ver, Laura, ahora que estamos así, que si los modelitos, que si no sé qué, ¿no crees que hay un momento que hay que hacer una resistencia de hacer las cosas porque hay que hacerlas, porque lo sientes y porque sí? No puedes estar esperando a la Rita, a su bolso. Es que ningún artista, no me imagino a Picasso diciendo, oye, es que no ha venido. No, fue un tío que se metió, se vendió a él antes que su obra. O sea, ya de pequeño pintaba, lo hacía muy bien, pero él se vendió a él. O sea, es que hasta que los artistas no comprendamos que te vendes tú, no tu obra. Primero tú. O sea, lo que no puedes decir, no, es que como no ha venido, y van con el modelito y van con el bolso, y no distinguen un gino o un madrazo de un, yo qué sé, un pinazo, por ejemplo. No, pero la esencia... Pero no, pero quiero esperar un segundo, un segundito. Entonces, es como si yo digo, yo soy diseñadora de moda, yo digo, ese bolso es de Prada y ese es de Hermes. Si ya viene una tía que está podrida de pasta y no distingue un Hermes de un Prada. Vamos a ver. No, un Hermes de un Prada, no. A ver, es que estamos hablando de Picasso. O sea, no de Picasso, hombre, Picasso. Yo creo que Picasso, yo creo que se lo conocen hasta los niños en el colegio. Pues eso lo he visto yo. Te lo puedo asegurar. Pues ya me estoy asustando. Pues ya te puedes asustar, pues ya te puedes asustar, porque lamentablemente eso lo he visto yo más de una vez. En el mercado de Colón. En pleno mercado de Colón. Nuestra querida sociedad alta de Valencia, que solamente piensa que no tiene absolutamente ningún nivel cultural, y además que le da lo mismo, porque su vida gira en torno a otras cosas, que me parece fenomenal, si yo no lo critico. Pero si no hay una cultura artística, a ver, tú, ya, aquí pasa, mira, un día por la mañana me voy a esas cosas que se hacen en el ayuntamiento, al empadronamiento, y estaba haciendo de una exposición de Sebastián Nicolau, padre, súper divina, y lo vi, y estaba anunciado, y entré, no había absolutamente nadie. La exposición era para desmayarte. Es que un cartelito así, por favor, que es el Ayuntamiento de Valencia. Vamos a ver, yo estoy en un Facebook, yo leo todos los días el periódico, tengo todas las noticias. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Te voy a contar otra. Cuenta. Hace nada estuve en la Fashion Week, de moda, ¿vale? Pues, y entonces me invitaron a la Fashion Week, una persona, un empresario, la organización pues pide colaboración a ciertas empresas para que les dé sponsor y les ayuden patrocinar el evento, ¿no? Pues no te digo yo cómo estaba el patrocinador de contento de ver que es que esta gente lo único que hace es lo de siempre. O sea, el evento está merendar. Como si merendar. Pues eso es lo que, pues ya está. Entonces, pues tú haces un evento o una feria, me da lo mismo que sea de arte, en moda, en lo que tú quieras. Que no hay una cultura de arte ni de moda ni de nada. Para crear un negocio y alrededor de eso. Porque el problema es que no se entiende el arte como un sector de negocio. Entonces, claro que no. Y lo es. Claro que lo es. Es que yo yo creo que igual que subvencionan el cine, igual que subvencionan la FOD, deberían subvencionar las galerías de arte, porque van a quedar una y media en 2 años, una. Pero es que será la mía para la abrir dentro de 2 años. Estamos volviendo a otra vez al tema de la subvención, es decir, ¿por qué tiene que vivir el arte de la subvención? No. En esto no disculpa, no, Luis, termina. Es decir, yo creo que una de las lacras que ha tenido el arte en este país y el funcionamiento del mercado artístico, que no se entiende como tal, es que ha sido condicionado por movimientos y partidos políticos a su servicio para lucir el modelito y el palmito de turno. Y no ha habido una política adecuada de gestión del arte y de la gestión del mercado artístico y de dejar que el mercado artístico funcione como tal, como un mercado libre, donde la gente decida qué es lo que vale, qué es lo que gusta, qué es lo que compra y qué es lo que no, y no esté al servicio de que determinadas personas de la alta sociedad o de los partidos políticos vayan a lucirse a determinadas galerías o exposiciones o eventos. Y ese creo que es un chip que tenemos que cambiar todos los que más o menos estemos relacionados directa o indirectamente con el mundo del arte. Es decir, saber y conocer que es un mercado, y es un mercado además internacional. Es un mercado que mueve enormes cantidades de dinero, donde la gente que vale y los artistas que valen salen adelante, sin subvenciones, sin ayudas y sin servilismo. Por eso en España no ha sucedido, y creo que es el momento de cambiar el chip y de que todos los que estamos... No, pero hay cultura de arte, mira, hay cultura en España. El proyecto de Bibliocafé, que está hecho en Valencia, por muy poco que le guste la ciudad aquí a mí me encanta, Laura, si yo soy de aquí. O la gente de la ciudad. O sea, el proyecto de Bibliocafé, que hemos montado un proyecto totalmente privado. O sea, lo hemos puesto en marcha nosotros, un negocio familiar, en el que lo único que nos mueve es la pasión por la literatura y la pasión por la expresión artística. Sin ayudas, sin subvenciones y sin servilismos a nadie, y hacemos libremente las actividades que queremos. Pues nos entran y San tienen. Dios, no tiene ninguna repercusión. A ver, entra San Dios, eso te lo digo. No, pero te lo digo porque... Viene mucha gente interesada en la literatura, mucha gente interesada en el arte. Hacemos talleres de creación y de expresión, hacemos talleres de escritura creativa donde se apunta muchísima gente. La gente... tiene ganas de expresarse, tiene ganas de conocer además las corrientes artísticas, tiene ganas de conocer nuevos escritores o escritores consolidados y sus obras, de encontrarse con ellos, de charlar, de intercambiar opiniones. Y todo eso a nivel privado y a nivel absolutamente, digamos, voluntario. No hay nadie que venga obligado, no hay nadie que venga a lucir el palmito y no hay nadie que venga allí a buscar una subvención. Yo te digo que esas iniciativas pueden cuajar y pueden salir adelante en esta ciudad con mucho esfuerzo, mucho trabajo y con muchas ganas, pero pueden salir. Lo que no podemos es volver a decir que subvencionen las galerías y que subvencionen... Bueno, eso está diciendo ya, no lo ha partido, no lo digo yo, ¿eh? No sé qué. Mira, porque si volvemos a la subvención, aparte de que no hay un euro para nadie, mira, es que vamos a seguir condicionando el arte y vamos a no conseguir sacar adelante el arte y el mercado artístico en este país. Bueno, lo que tú dices, por ejemplo, dice Lola Garrido, que es una, ¿sabes? Como bien sabes, una crítica de arte, dice, una cosa es el precio y otra el valor. El valor lo pone el tiempo y el precio lo pone el deseo del que tiene el dinero. Pero, señala, el dinero público es diferente y aboga por dejar de subvencionar directamente a los artistas y comenzar un plan de salvamento de las galerías españolas, que son la industria del arte, igual que se hace con las fábricas de coches, porque si no, en 2 años solo quedarán 4. ¿A qué me refiero yo a esto? Yo soy diseñadora de moda y yo cuando quiero hacer algo, compro las telas, hago mi patronista, compro las sombreras, me voy a mi taller, hago mi fotógrafo, me pago mi modelo, a mí nunca me ha subvencionado una mierda, ni me da igual, ¿eh? Nadie, y he trabajado por 25 años, ¿eh? Y a mí nadie me ha dado ni nada. Bueno, sí, premio Piba Diseño de Moda en el 87, que entonces, pues, joven, no sé qué. Pues mira, me tocó ahí a China, ¿eh? Pues ya está. Pero quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos todos, que sí que nos dan, que no nos dan, que somos que una galería, que no sé qué. Luego, venimos aquí, primero, nadie está de acuerdo. Vamos a ver, tú estás de acuerdo con lo que digo, ella está de acuerdo conmigo, entonces, ¿qué coño es una tertulia? Vamos a ver, una tertulia es que si venimos a decir, vamos a decir esto, esto y esto, es una radio, y vamos a decir que estamos peleando por lo mismo. Pero yo digo no sé qué, el otro dice que no está de acuerdo, el otro que no está... La tertulia, sí, una tertulia, bueno, pues por eso, pero vamos a ver, las tertulias... Bueno, menos mal que estoy yo, porque si no, luego le doy los besitos y ya está. Pues ¡hala! Ya hemos pasado el rato, ¿no? Polémica, ¿y qué está pasando? Que sea, es arte, es arte y política. Yo voy a decir, no, yo también, ya tú, no, esto es de la biblioteca, nosotros hacemos el arte y vienen allá a crear. No, bien, yo en mi estudio, si bien lo vienen, pues les enseño a hacer lazo derecho, de revés, no sé qué, él tiene su taller. Él también, además va a Mercadona cuando termina de pintar, como lo acaba de decir, y se siente pintor, profesor, catedrático y padre de Mercadona, pero es que no venimos a eso, coño, venimos, ¿qué está pasando? Arte, política, vamos a ver política, ¿qué está pasando? Todo el mundo, es que tal, luego aquí, no, es que no estoy de acuerdo, no sé, hay una, tiene que haber un fondo donde estamos de acuerdo y decir, vamos a ver, España está muerta, de los negocios, yo vivo en la Plaza España, está todos los bajos disponibles, te puedes montar ahí lo que te dé la gana. Los bares son chinos. Tú vas mañana a Pepe y le dices, un corta como me gusta. Y siempre dicen, ¿cómo lo quiere? Pero, ¿cómo que lo quiere? No, quiero decir, no están chinos, luego se están quedando los chinos y los chinos, eso no lo van a soltar. Ese territorio no va a entrar nunca, eso no lo vamos a recuperar más. Pues se va a quedar el primo, el tío, ¿eh? Plan. Bueno, yo creo que... Bueno, y el pingao, título de la cipria esa, ¿cómo se llama? Yo lo que veo es que le estamos dando vueltas, digamos, a la corteza del asunto. Sí, sí. El meollo de la cuestión existe entre arte y política de la siguiente manera, a mi forma de ver. Y es que a los políticos no les interesa el arte popularizado. Es decir, que la gente entienda de arte, que entienda visualmente. Tenemos una materia en la educación secundaria obligatoria que se titula Educación Plástica y Visual. Solo es obligatoria 3 horitas en primero y luego 2 en tercero. Y para usted, que lo van a quitar, ¿no? Y han pensado en quitarlo también. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad entre arte y política? Pues porque si y vamos al final a lo mismo, es decir, a la educación, que es donde actúan los políticos. ¿Por qué tanta reforma y que no se llega a poner en práctica una y tenemos otra y otra y otra? Porque cada uno quiere, pero todos he visto yo en mis 34 años de profesor que todos están de acuerdo en lo mismo, ¿eh? Es decir, si hay que quitar de alguna parte, se quita de lo que es el arte. Entonces, ¿por qué ese interés en que no se eduque visualmente ni plásticamente a nuestros muchachos, que luego van a ser la gente? Todos hemos sido muchachos y luego hemos sido adultos. Porque eso genera unas personas que van a ser críticas, que van a querer ser democráticas. No como esos jóvenes que vemos ahora de 30 años... Que un poquito piensan que ellos no pueden hacer nada por transformar esta sociedad y que les ha tocado esta, y ahí están. En mi época, cuando yo tenía, no 30, o tenía 20 años, digo, si hubiese habido una situación de este estilo, pues así vamos a estar como están los jóvenes de ser, ¿eh? Que en las manifestaciones, además de 4 chiquillos, ves nada más que abuelos ya, todos más de 50 años. Bueno, pero es que, ¿por qué a los políticos no les interesa esto? Por eso. Pero las consecuencias no son solo esas, que vamos a tener un bipartidismo siempre y todo lo demás, sino que además las consecuencias están en que si luego llegan a ser una clase media, no tienen una cultura artística, no se puede producir un mercado del arte en España, porque ellos no van a sentir el deseo de tener una obra solo por el placer de tenerla, y por tanto no la van a comprar, se van a ir al Corte Inglés a comprar una lámina y se acaba, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque sí tienen cultura para comprar una mesa de centro por 1.000 euros, ¿no? O por 3.000 euros, o un sofá por 2.000 euros, y en cambio son incapaces de comprarse una pintura por ese mismo precio. ¿Por qué, Jesús? Pues porque la educación... La educación en este país los ha encaminado a eso. Es decir, en el segundo de bachillerato yo he preguntado a alumnos de ciencias que quieren hacer urbanismo y me han dicho que un ciclista. Esto es real. Es decir, no es claro. Es decir, con esta cultura que tenemos artística en este país, pues no esperes que haya una clase que pueda comprar, porque la ha habido, clase que puede comprar, que además entienda y que no, y que le gusta a lo mejor más un Millares que 2 Tapies y busque un Millares. Sí, hablábamos, por ejemplo, que en Argentina, que es donde ha estado también Laura hace poco, allí había una actitud muy distinta de la gente normal y corriente de la calle a la hora de ir a exposiciones y demás. Sí, allí el arte era muchísimo más cercano, y estamos hablando de una ciudad, Buenos Aires, que es muchísimo más grande que Madrid, donde hay un nivel de pobreza importante. Sin embargo, el nivel cultural a mí me sorprendió. Estuve en una universidad, estuve con gente bastante importante, con coleccionistas. La iniciativa del Magba es totalmente privada, no tiene subvención. Tanto la colección como el edificio, como todo es capital privado. Yo pienso que debe serlo. Pienso que es que debe ser así. Es que los edificios que tenemos aquí en Valencia, por ejemplo, que es que son públicos, deberían estar al servicio de las galerías y o del arte, pero no subvencionando, simplemente pues estar al servicio del arte. Y la subvención no pasa por poner dinero, ¿sabes? Deja el espacio expositivo, está para eso, porque es un espacio público y es para lo que debe servir. Y bueno, y allí en Buenos Aires sí que la gente de cualquier edad respetaba mucho el trabajo del artista y preguntaba y se metía mucho en qué época se había pintado qué y por qué, y había una inquietud por saber, cosa que aquí pues la gente no la hay. Creo que lo que se nos ha inculcado ahora mismo en la sociedad en España, mi análisis después de todo lo que he ido viendo, es que somos una generación acomodada, que se nos ha vendido que lo bueno es lo virtual, lo que no se ve, lo que no puedes tocar, y lo que yo te diga, ¿no? El que se supone que es el bueno me dice que es bueno, de él me tengo que fiar y eso es lo válido, y no hace falta que pienses más porque lo que yo te digo es. Y entonces la gente se ha acostumbrado a no pensar, a no valorar el trabajo, el esfuerzo del artesano, no se valora la escultura, ni la artesanía, ni porque para mí el arte es un tema artesanal, es el trabajo de una persona que está poniendo con más arte, con menos, ya esto ya depende, ¿no?, de los valores o del talento o de las posibilidades de cada uno. Pero no deja de ser trabajo manual, artesano, yo vengo de la Escuela de Artes y Oficios, ya se lo entiendo, el tema de la moda, el tema del diseño industrial, todo lo que hoy en día es arte, no se valora que hay un trabajo detrás. Tú haces cualquier, diseño de una silla y no hay un respeto hacia el creativo que ha creado eso. Y probablemente si te lo pueden plagiar antes de sacarlo, pues te lo van a plagiar y los creativos pues al final pues van desapareciendo, se van marchando y va quedando ahí un vacío. Porque no hay respeto al creador, al acto del, a la creación en sí. Entonces, mientras no aprendamos a respetar eso, que no es más, o sea, la cultura no es más que aprender a respetar que el trabajo del otro, de la otra persona, es un valor que además da, además de un servicio cultural, es un sector empresarial que mueve un dinero y, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices y me ha venido a la mente lo poco que se valora la creación cultural en este país, el reflejo que tiene en todo el pirateo que se produce en Internet de obras de audiovisuales, de música, ahora están empezando los libros. Es decir, se ha instaurado un poco esa visión que comentabas y debido en gran parte a lo que decías de unas políticas educativas nefastas, se ha creado aquí en España la idea de que la cultura debe ser gratis, de que los artistas trabajan casi que por amor al arte y que no tienen que ver recompensado su esfuerzo. Y eso creo que es un cáncer muy muy grave al que precisamente las autoridades, que deberían poner un poco freno y persecución a ese tipo de prácticas, no están haciendo nada. Lo que decías de que se plagian, pues eso en Internet es algo absolutamente gratis, libre y donde no se producen ningún tipo de sanciones, y es algo que evidentemente quema a los artistas, quema a todo, pues todo ese mercado que está detrás de los artistas, como en el caso del mercado editorial. Si ahora se produce el fenómeno de la piratería de libros, ya me contarás de qué van a vivir los escritores o de qué van a vivir las editoriales. Y eso es algo que en este país pues nunca se ha frenado, nunca ha habido ninguna política clara de decir, oiga, la cultura tiene gente que la genera y gente que tiene que vivir de ella. Yo creo que uno de los grandes males es que no hay coleccionistas, y son los que marcan el dinero y las pautas. Es decir, si no se compra obra, y bueno, ya está, es que te da igual que sea, ya estamos con Tapies, Miró, Picasso, Sorolla, el otro día, vale, pero estamos todos de acuerdo, pero hay muchos buenos, grandes, nuevos valores. Entonces, ¿qué pasa? Como el mercado lo mueven los coleccionistas, y el precio lo ponen los coleccionistas, mientras, y aquí es No hay coleccionistas. No, pero en el mercado no sí, que hay coleccionistas. Sí que hay coleccionistas en España. Pero el mercado, tú no puedes. Un pero mercado, son los elementales. Pero verdad que igual estamos tiene que haber primero. Ropa de un euro y puedes comprar un calcetín de 0,50 a un calcetín que te cuesta 400 euros de Calvin Klein, pues en el mercado del arte pasa exactamente lo mismo y debe haber conciencia de que bueno, yo me compro un. Cuando yo estuve en la feria de Basilea, la gente allí, hay dos laboratorios, que es Novartis y La Roche, y entonces pues hay mucho ejecutivo, tienen sueldos muy altos, y una persona que trabaje en el laboratorio, que tenga 25, 28 años, 70 años, se puede comprar una obra de arte como quien se compra cualquier otra cosa. Pero es que, porque le gusta, porque lo valora, porque valora que detrás de eso hay el esfuerzo de una persona, le gusta la pintura y valora que es un trabajo, como quien se compra un collar o un reloj o cualquier otro producto, no deja de ser un producto. De ahí, y eso es el mercado es ese, el mercado grande es ese. El mercado y luego están los grandes valores de los que cotizan en subastas, que eso ya es otro nivel, que mueve otro mercado, pero no se puede meter todo el mercado en la misma bolsa. Hombre, por supuesto. Mira, tú te vas, te compras unos Manolos y te gustan 3.000 pavos, te vas a Uterque, que es de Zara, te lo copias y te compras por 180. Pues eso, claro, y que me estás hablando de lo mismo. Pues no, pero que eso no lleva a ninguna parte. Pies, pero es el poder adquisitivo y la cultura que tienes y con los en el círculo que te mueves. Estamos hablando ya del círculo, sociedad, sociopolítica y donde te mueves tú. Si estás en un medio que tú, un nivel muy alto, pues te compras para salir, tienes 400 vestidos, 400 gafas, 400 bolsos, viajes, te vas en avión y tienes que llevarte una maleta, unos carros y unos baúles de Louis Vuitton para ponértelo todo, y si te vas a Berlín y te vas con dos rulos de tus cuadros, pues te vas con tu bolsita y te vas. Vamos a ver, estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿por qué no hay una cultura de moda en los colegios? Nos ha jodido, ¿qué pasa? ¿Qué prisioneros que somos? Nada. No hablan de moda en los colegios. Anda, ahora, vamos a ver. Voy a preguntarlo yo. ¿En el colegio se habla de moda? Yo. ¿Vas a hablar de arte? Yo estoy en el colegio Auto, donde se da bachillerato artístico. ¿Eh? Y sí se habla de moda. Pero solo en el tramo del bachiller artístico. El tramo de bachiller artístico y además una sección muy delimitada dentro del diseño. Pero es que, claro, el problema es lo que yo he dicho antes, general. El gran problema que tiene España en general es que los pocos empresarios que había, digamos, empresarios medios, no Zara ni nada, sino los empresarios que había, que tampoco eran muchos, pues les ha hundido, ¿no? Claro. Ahora mismo están hundidos, entonces la primera cosa dice, ¿por qué no vas a los toros? Y dice, por tres motivos, el primero porque no tengo dinero, y dice, pues no me explique los demás. Entonces claro, ahora resulta que si ahondamos más y decimos, ¿y por qué nos ha favorecido en el tiempo de bonanza más el mercado del arte en este país? Que empezó a crecer un poquito en los años 80, ¿no? Pues por falta de cultura. Pues lo que te estoy diciendo. Porque es que prefieren comprarse. Pues el mayor problema lo tenemos entre las orejas, en España. Prefieren comprarse otra cosa. Si es que, ¿qué le vas a decir de delicadeza, ni qué le vas a decir de sensibilidades, ni de nada? Si hemos visto la vergüenza de los viajes sexuales de las empresas a Oriente, si hemos visto esa vergüenza. Hombre, es decir, una persona que tiene una cultura detrás y lo primero es que no admite ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, entonces, ahí se mezcla un poquito todo, ¿no? Porque estamos mezclando, estamos en como la fábula esta del sueño de Nabucodonosor, no tenemos un gigante, teníamos un gigante que tiene los pies de barro mezclados con hierro, y entonces eso no se puede aguantar. Entonces, esa es la cuestión, es decir, estamos en una cosa, es decir, en un momento en el que si queremos que el futuro sea distinto, tengamos un futuro distinto, tenemos que empezar por debajo con los pequeños, que ellos van a ser nuestro futuro, ¿eh? Es decir, entonces, ¿qué valores queremos transmitirle a esta sociedad a estos pequeños? Pues si lo que queremos seguirle transmitiendo es lo que se le ha transmitido hasta ahora, pues seguiremos teniendo en el futuro una sociedad muy parecida a la de ahora, y no podemos. Es decir, claro, es que sí, eso es, claro, lo que generan las crisis también. Las crisis generan oportunidades, ¿no? Yo creo que tenemos que un poco valorar las oportunidades que a nivel educativo está generando esta crisis, porque esta crisis ha pasado a ser una crisis económica, a ser una crisis de valores y una crisis social grave, en la que evidentemente varios millones de españoles van a tener que emigrar a otros países a buscarse la vida, a trabajar, a volver un poco lo que pasó en España en los años 60, ¿no? Y todo esto, con todas sus consecuencias negativas, pues tiene sus pequeños momentos positivos en los que se puede construir una nueva sociedad y se pueden construir unos nuevos valores, como tú estás bien diciendo, empezando por una política educativa en la que se valore pues el arte, entre otras muchas disciplinas que no se valoran. Pero claro, el problema que tenemos es que toda esta crisis social y toda esta crisis de valores no se ha visto de momento reflejada en un cambio político. Los políticos y los partidos siguen siendo los mismos, sus políticas siguen siendo las mismas, y hasta que ese cambio social se traslade al poder, si es que se traslada alguna vez, porque empiezo a dudarlo, pero si alguna vez se traslada, es cuando esa crisis genera oportunidad de cambiar, y de que se valoren y se generen pues nuevas corrientes, nuevas políticas artísticas, y además una educación artística que muy deficitaria en este país. Y eso tienes toda la razón. Ahora, ¿cómo podemos cada uno como ciudadanos aportar en ese camino? Pues es ya un poco lo que decía antes, yo creo en la iniciativa privada de que cada uno de nosotros ponga un granito de arena en ese camino. O sea, si tú en tu educación, clases, en tus clases, puedes cambiar la forma de educar a esos niños, yo creo que tienes que empezar. Si yo, que vengo de trabajar en multinacionales, no sé qué, dejo mi trabajo para montar un negocio en el que creo, porque aporta cultura a esta ciudad, pues lo he hecho. Y en ese sentido es creo que el cambio que se tiene que generar. Porque si nos esperamos a que lo cambien desde arriba, apañados vamos. Desde arriba lo que han hecho, porque Laura decía que no creía que España era una democracia. A mí me gustaría preguntarle que por qué. Pues principalmente porque no hay libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no hay libertad de expresión. Para mí no hay libertad de expresión en este país. Perdona, yo te voy a decir otra cosa más. Es decir, se deja que cada uno diga lo que quiera, y eso se entiende por libertad de expresión, pero sencillamente no se le hace caso. Libertad de expresión. Te evitan en tu trabajo, claro que no, sí. No, te dejan que digas lo que quieras, pero bueno, da igual lo que digas. Es decir, España no es una democracia, ya se advirtió hace más de 10 años. Cuando en un momento determinado se juntaron los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es decir, si votamos a un determinado partido, España vota a un determinado partido, pero luego ese partido no es independiente de quien hace las leyes, ni es independiente tampoco de quien te puede defender a ti. Entonces, aunque sea una democracia nominal, no lo es real, porque tú estás sometido siempre al mismo poder. Habéis hablado dos veces de los mismos políticos locales, se podían mencionar los nacionales, pero he dicho esto, es que, porque no es que tenemos aquí, pero claro, si fueran nosotros sería nosotros. Es decir, da igual. No presiona hacia nadie en concreto. Sí, claro, es decir, se trata de que los políticos están montados en un carro, que ese carro lleva dos ruedas, y esas dos ruedas se llaman el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Sí, alrededor mientras, del cual hay un negocio también. Claro. Bueno, pero mientras eso sea así, es que la política es un negocio. El ciudadano está desamparado, no puede cambiar absolutamente nada. Es decir, sí, diga usted lo que quiera. ¿Qué quiere decir? ¿Ha recogido 500.000 firmas para esto? Ah, muy bien, me parece muy bonito. Claro. Pero es que luego no te hacen caso con 500.000 firmas, con un millón de firmas. Pues es que da absolutamente igual. Pero bueno, pero si eso es una iniciativa popular, pues llévenla a término. No, que va, eso pues desaparece. Desaparece perdido en los despachos. Es una cosa increíble, ¿no?, que ocurre en este país, ¿no? Claro, lo del arte, digamos, es como una menudencia en comparación con esta situación real, ¿no?, en la que estamos viviendo, la que estamos consintiendo. Estamos consintiendo que eso sea así. Pero bueno, a ver, ¿quién da la solución? El Papa de Roma. La solución pasa pues por O sea, decías que la política era un negocio, en ese sentido, estabas comentando. Sí, sí, totalmente, claro. Está visto que cuando los partidos políticos son capaces de cualquier cosa por mantenerse el poder, y el otro día hablaba con una persona del Partido Popular, que yo le decía, pero ¿qué pasa? Que no hay relevo generacional en la primera línea de Valencia. Y dice, pues no hay manera de sacarlos de ahí. Dice, pues tú misma lo estás diciendo, es que se han acostumbrado a tener chofer, se han acostumbrado a, y personas que son muy válidas, que podrían perfectamente aportar otro tipo, porque son de otra generación y que además necesita un impulso, ya sea del partido que sea, con ganas de hacer cosas, no pueden acceder a estos puestos porque no, al margen de que yo pienso que los políticos sobran. O sea, deberían ser, como yo recuerdo cuando era pequeña, que había gente que iba por ahí vendiendo colchones y eran los charlatanes, iban por los pueblos, iban vendiendo las cosas. Para mí los políticos deberían contar su cuento, decir la idea y que luego todos aquellos que se han preparado la posición de tipo de clase A o tal, que les ha costado 3 idiomas y el valenciano, el inglés, el tal, y dejarse ahí de la melena estudiando, pues que gestionen, que es lo que hay que hacer. Y luego el político, después de vender la cabra, que se vaya a su casa. Y punto. Es que sobran. Para mí la clase política sobra. Lo único que hace es corromper y meter... la mano en la olla. Bueno, por supuesto, eso ya... ya. Pero entonces, ¿cuál sería la alternativa en ese sentido tuya? Si no hay política, ¿qué hay? Si no hay política, pues hay una gestión del pueblo. Nosotros nos gestionamos, como Finlandia. Bueno, también es una política. Bueno, pues si nos gestionamos, nosotros... La política de... Habrá que... Pero es que yo no lo puedo hacer. Yo no voy a ser aquí la bandera de nada de esto, pero mientras la gente no se despierte, entonces yo, para mí, tal como yo he planteado, que somos una generación acomodada, todo el mundo piensa que es que lo tiene que hacer el de enfrente. Uh-huh. Nadie pone su granito de arena y es que las cosas se hacen uno encima del otro. Hasta que la gente no se ha visto que no tiene dinero para comer, no ha salido a la calle. Y este problema lo llevamos encima 10 años. Y lo dices y te quejas. Y pero tú de qué te quejas, con lo bonito que... Pues si Valencia está tan limpia. Yo sí, ¿cómo que Valencia está tan limpia? Pero esto, ¿qué respuesta es? Pero si es que es un proyecto, o sea, se supone que la vida de cada uno, el negocio de cada uno es un proyecto de futuro y se veía venir que todo era un bluff, todo, absolutamente todo. La burbuja era de conciencia también. Nadie quería ver nada. Un fontanero tenía en su casa una habitación, una tele de plasma en el cuarto de baño, que con todos mis respetos me parece fenomenal, pero hay necesidad de esto, desde que estas cosas fueran así. Pues todo el mundo lo hemos visto, lo hemos aceptado. Pero que las tiendas electrodomésticos, eso está bien, porque la gente necesita pasta. ¿Por qué no se da cultura de electrodomésticos en los colegios? Se preguntarán los que tienen tiendas. Y los carpinteros, porque no los explican a los niños que men es aglomerado, que eso es cancerígeno. ¿Por qué no se explican qué madera buena madera? Bueno, yo me imagino que con tanta manifestación... Pues IKEA. Mi única idea es que... Toda la industria valenciana... No es... Bueno, es que no sé si decirlo. Sí, te estoy entendiendo, solo por dar poco de ánimo a esto. Si hija. Tú te vas a manifestarte a la plaza de ayuntamiento, uh-huh. Te estás manifestando contra la nada, contra un edificio que de nada lo mismo. Mientras el político sepa que tú vas, te manifiestas y luego el hombre o la mujer sale a la calle y no pasa nada, mientras eso siga así, seguirán las cosas igual. Hasta el día que un político salga y ha hecho mal la cosa o ha robado. O no da explicaciones, o no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en el puesto que tiene, y no se ha hecho perder una cantidad inmensa de dinero, y no salga a la calle y sienta miedo de salir a la calle, hasta que llegará el día que pasará eso, que saldrán a la calle y le tirarán una docena de huevos, y entonces no podrá salir a la calle, y no podrá ir ni al ayuntamiento. Cuando el día que llegue eso, entonces las cosas a lo mejor ahí cambian. Pero... Que va, es que ahí te equivocas en el análisis. Porque llevamos así, es que llevamos perdona, que te equivocas en el análisis, como si los políticos mandaran. Hombre, claro, es que... Si los políticos no mandan. Eso lo dirás tú, que no mandan. Hombre, que van a mandar. Ellos son los títeres que hacen lo que le está mandando a alguien que mueve esos hilos. A mí me vas a explicar quién se ha llevado en este país los dineros. Sí, pues los políticos y sus amigos los empresarios. No, perdona, los políticos han llevado un granito de arena. Se los han llevado los bancos. Porque los pobrecitos, como tenían tantos pisos que allí que no habían vendido, que se le llamaba activo tóxico, ¿no? Pobrecito, pues entonces había que inyectarle un dinero porque no habían vendido los pisos. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Le a daba cambio? El político todas estas al banco, vale. ¿A cambio de ellos, algo? Pero ¿no? Ellos lo tenían que hacer, porque tanto lo hemos visto, tanto con Zapatero como ahora con este señor, que ambos han inyectado en los bancos unos cientos de miles de millones y ahora con los recortes dicen, ay, hemos ahorrado 2.000 millones. Digo, pero si fueron, en una sola entrega fueron 180.000 millones de euros que le disteis a los bancos para sanearlos. Por ejemplo, veniendo un segundo. Es decir, entonces, que no mandan los políticos, porque es que da igual el color, como tú decías, que hay en el poder, es que ellos hacen lo que les dicen. No, pero volviendo al tema, si tú tienes un presupuesto para lo que sea, por ejemplo, el IBAN puede tener un presupuesto X para promocionar un sector artístico, que además no tiene por qué ser solo la pintura, y se va a una feria internacional y se le lleva los catálogos y no se lleva a nadie ni de aquí, ni de España, ni de nada, y no hace ninguna apuesta personal por nadie, pues está tirando dinero. Y si la única vez que se lleva a alguien, se lleva a la señora Cisca, se lleva a su hijo, pues está haciendo negocio con nuestro dinero en beneficio personal. Y mientras cuando todo el mundo ve que esto pasa y a todo el mundo le da lo mismo, pues ¿qué? Y luego me dices, los políticos no mandan, pues el político es el que tiene el poder de decidir qué hace con el dinero que tiene, que es mucho. Ojalá. Ojalá pudieran. Tienen la movilidad y las puertas abiertas en el mercado internacional. Valencia no está en el circuito internacional en ninguna feria, ya no solo de arte, de nada. Por eso todos los sectores están muertos. Está muerto el textil, está muerto el calzado, está muerto el mueble, está todo, absolutamente todo. Porque se ha hecho mal de base, siempre. Lo único que han mirado es venderse los cuatro amigos de turno, que son los amigos de los políticos, y esto es un círculo cerrado. Y hemos acabado en lo que tenemos, en esto. Entonces, el quien ha salido hace 10 años que ya se fue y ya se lo vio venir, pues esa ya persona funciona, y los que han ido están esperando, no sabemos muy bien a qué, porque quien espera, al final no tendrá dónde que llevarse la boca, el que espera desespera, que se dice, ¿no? Uh-huh. Pues sí, claro, tienen todo el poder, entonces una de dos, o aprenden a gestionar o se van. Yo creo que no hay más, pero no, esto es lógica. Es que no interesa cambiar, si los que mueven los hilos tienen nombres y apellidos de hace años en el mundo del arte. A ver, tenemos una intervención del público, ¿cuál es su nombre? A ver, avanza. Puedes acercarte por aquí, porque si no, no se queda grabada la intervención, porque ya estamos grabando la tertulia. Eso, que mueve los hilos a través. Sí, pásalo. Sí, hemos comentado antes que llega un momento en que puede participar el público que nos asiste en este momento. Si quieres hacer alguna intervención, pues levantáis la mano y se os acerca el micrófono. Sí. No. Que digo yo que yo soy pintora. Soy profesora de instituto, uh-huh. He dado clase y les he hablado de Picasso, les he hablado de... Acércate un poco más. Les he hablado a los alumnos. No es cosa de educación solo, creo yo. O sea, no es solamente, es un compendio de cosas. Uh-huh. O sea, yo creo que quien mueve los hilos del arte, aparte que nunca ha habido infraestructuras, por lo menos en Valencia, que es lo que conozco yo, nunca ha habido, ¿no? Para que funcione, ¿eh? Uh-huh. O sea, que tiene que funcionar los artistas. Tienen que ir galeristas, nunca ha habido, es que no interesa. ¿Pero estás de acuerdo con lo que se ha dicho antes aquí? Sí, señor, no interesa cambiar la cosa. En los políticos, bueno, los que mueven los hilos, tienen ruedas de barro y viven muy bien así. O sea que no les interesa abrir... Ni favorecer, ni... Bueno, a mí me interesa que me profundices un poco también en este tema de los hilos, ¿no? De que hay unos políticos, hay unos hilos que mueven, que también lo ha comentado Jesús Manuel. A ver, ¿podéis profundizar un poco en esa idea de los hilos? Por supuesto. A ver. Eso, o sea, que los que pueden, los que dentro del ayuntamiento, por ejemplo... Acércate el micro, por favor. Con nombres y apellidos. Ahí. Entonces, quien puede acceder, quien dar las alas a los artistas, uh-huh. No ceden a muchos artistas, no por esto, sino ceden, porque hay una corrupción ahí, y oye, y nunca se dice. Hay una corrupción. ¿Nunca se dice? No. Pues ahora lo estamos diciendo, ¿no? Bueno, ahora, pero en exclusiva. No en exclusiva. A ver, dime. No, Adela. No, que sí que... Digo, sí que ¿quieres que... decir nombres concretos? No. Aquí hemos dicho ya muchos nombres en esta tertulia de cultura arte. Sí, pero... Y esto tiene una audiencia internacional, además. No, en serio. No, o sea, eso es muy comprometido. Todo Estados Unidos. Aquí han funcionado por los que mueven los hilos de las salas oficiales, uh-huh. Que son poquitos. Sí. Pues no interesa a sus amiguitas, a su esto, y funciona así. O sea, la corrupción dentro de los que organizan las exposiciones institucionales. Que eso, ahí también Laura tiene mucha experiencia y tal, que ya hemos comentado. Y como profesora, digo yo también, que también también he tratado, el cuestionario es muy amplio, el de artístico, sobre todo, es muy amplio, no te da abasto porque tienes que dar demasiadas materias dentro del artístico. Entonces, yo les he hablado de todo esto, pero no solamente cultural la falla, sino es cultural esto y aquello, y que no ha habido infraestructuras, nunca ni interesa que las haya a los que están poniendo los hijos. Muy bien, aquí tenemos otra intervención también. ¿Puedes acercarte, por favor? Sí, porque si no el hilo no llega. Tenemos otra intervención del público. Estamos ya en la recta final de esta tertulia. ¿Cómo te llamas? Andreu. Pues bienvenido a la tertulia. Ja t'has començat, no sé si me perdo molt o no. Però jo crec que, a veure si que és veritat, també, a banda de... Se volia comentar dos coses. Una banda de tots els eufemismes de els que mouen els hilos i els que no sé què. Sí. Sí que és veritat que crec jo que hauria de deixar les coses ja clares. O sigui, què passa? Quin és el problema? Quins són els problemes? Quins gestors culturals són els problemes? Este. Però bueno, anem a tindre-ho clar, no? O sigui, no pots trobar una solució si no saps quin és el teu problema. Claro, efectivamente. Entonces, tens que concretar molt bé el problema, com en les matemàtiques. Si no saps ben bé si és un menys o un més, no sabràs quina és la solució correcta. I deixant davant d'això, crec que l'art, o sigui, l'art, la cultura, jo soc músic, doncs jo tinc experiència en el sector de la música, no sé en altres. És parecido, és lo mismo. Conec gent que està en el sector de l'editorial. Tot és parecido. O sigui, també a vegades em sona un poc excusa, no? És que el poder no li interessa, no sé què, els comunes no sigo, bueno, a veure. No sé, són creadors, no? Teòricament són creadors, doncs crea. O sigui, què tens? Un sistema... Tu vols un sistema humanista que no entra dins d'un sistema purament capitalista, perquè purament capitalista busca capital. O sigui, si tu vols un sistema humanista on poder expressar el teu art, no sé què, crea. O sigui, per exemple, el món de la música, a mi m'han molestat més les promotores, les cadenes de discos, les ràdios, a mi m'han molestat més. A mi m'ha beneficiat més la lliure difusió per internet que les gestores culturals. I per què? Per què? Pues perquè busquen un determinat format... I t'obliguen a un camí que no és el que t'interessa. Exacte. O sigui, al final el que busquen és el seu interès. Llavors, tu t'has de limitar molt al seu interès purament comercial. Però què fan? O sigui, han eixit moltes alternatives de gestió de drets, alternatives de difusió musical, el Verkamp i formes de finançar-se. O sigui, doncs crea, vull dir, crea coses. Si veus que pintes quadros i que no el pillen en ninguna galeria, que no n'hi ha galeria, crea. O sigui, crea galeries alternatives, crea un poder. O sigui, el problema és el poder i la deshumanització, doncs humanitza i crea un poder. Molt bé. Exacte, molt bé. Estic d'acord amb el que deia, que el poder no és polític. O sigui, és veritat que Espanya no és una dictadura, però no perquè no pugues dir res, sinó perquè efectivament no és igual el que digues, perquè el poder no és polític. El contrapoder tampoc ha de ser un contrapoder polític. A ells es fa més por un contrapoder econòmic que un contrapoder polític. Tu podràs, en el meu camp, no hi puc fer totes les cançons que vull, diguem que la política és una mierda, no sé què, se les van a passar pel forro. Ara, si creo una forma de gestionar millor, de crear els meus propis discos d'una forma de gestionar, de fer difusió, de crear-me espais per poder expressar-me. Ahí sí que s'acollonen, perquè això és un contrapoder real, és un contrapoder polític i de gestió. Sí, de hecho, perdona que te diga, però ara que estic pensant aquí, los tertulianos que estamos, por lo menos... Tanto José Luis como Laura como yo mismo hemos ido por ese camino, ¿no? Por el camino de buscar una alternativa a lo establecido. Y estamos aquí, estamos haciendo una tertulia justamente para contaros esta experiencia y por eso estamos haciendo esta tertulia en este momento, aunque estamos en un momento difícil económico. O sea que sí que estamos totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguna cosa más queréis añadir? ¿No? ¿Quieres añadir algo más por aquí, por la mesa? Nada. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando el tema. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Laura, ¿quieres cerrar algo? Nada, muy corto, ¿no? A lo mejor invitar. A ver, yo lo único que sí, mi conclusión es que debemos cambiar un poco nuestra conciencia, nuestro valor y que hay que reinventarnos y ubicarnos en el mundo y no a nivel local para poder funcionar, porque tenemos las herramientas que son las redes, el Internet es una puerta al mundo y no tenemos por qué pensar que en España empieza y acaba todo. Entonces, ya que tenemos la oportunidad, pues sí, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar y crear y formarse y salir, cogerse un avión, irse y moverse y pasar de pues de lo que tenemos alrededor que no nos aporte nada, todo eso quitarlo y tener fe y confianza en uno mismo, que todo se, y así es como saldremos de la crisis, con confianza. Sí, pero ese es un aspecto que ya hemos tocado, que es el tema de la crisis, que efectivamente es así, y como realmente es el tema que más nos preocupa, ha vuelto a salir en esta tertulia, pero la tertulia era arte y política, la relación que hay entre el arte y la política, si la política realmente influye positiva o negativamente en el arte, y viceversa, las relaciones que había ahí. Creo que hemos tocado todos esos temas más o menos, ¿vale? Aunque nos hemos derivado un poquito hacia la crisis que nos acucia. Bien, pues si no quieres añadir nada más, vamos a ir ya cerrando la tertulia, estamos en la recta final y vamos a pasar a las recomendaciones de eventos culturales por parte de nuestros tertulianos. Empezamos por Jesús Luis, por ejemplo. De eventos culturales, en concreto. Bueno, o de lo que tú quieras. Ah, ya, no. O sea, yo recomendaría, por un lado, algún libro que habla de la cuestión de las relaciones entre el arte y la política. En ese caso siempre pienso en la obra de Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, que puede tener la ideología que tenga, y no me voy a meter, pero a nivel de analizar las relaciones entre poder, entre arte, escribe unos libros fenomenales y además pues lo hace con un gran nivel artístico. Estoy pensando, por ejemplo, en La fiesta del chivo, estoy pensando en la última novela que escribió, que es El sueño del Celta. Y luego a nivel de eventos culturales, pues no sé, cualquiera de las presentaciones de libros que hacemos en Bibliocafé, pues está todo el mundo cordialmente invitado. Esta semana tenemos, por ejemplo, un libro de terror, tenemos una novela autoeditada, porque nosotros fomentamos mucho a los escritores que se autoeditan y que crean y se autogestionan en esa línea que mencionaba aquí el compañero Andreu. Y entonces el viernes tenemos una autora que se ha autoeditado y viene a presentar su libro. Y después el sábado por la tarde tenemos un concierto de un grupo de Barcelona que se llama Nicosia y que entrada gratuita, quien quiera venir, ahí estaremos esperándoles. Muy bien. ¿Puedes decir la dirección de la...? Sí, el Bibliocafé está en la calle Amadeo de Saboya, número 17, al ladito del estadio de Mestalla y en la parada de metro Aragón. Muy bien, fantástico. Pues Jesús Manuel. Pues yo no he ido a verla todavía, pero tenemos en Valencia una exposición de Andy Warhol en Bancaja y me interesa mucho este autor por lo que plantea la relación entre fotografía y pintura, porque, por ejemplo, a partir del cuadro famoso de Obama, que lo sacó de una fotografía, pues yo me pregunto, porque el fotógrafo pidió derechos de autor, pues yo me pregunto que quién es el autor de las fotos de Marilyn que él luego transformó en pintura y de tantas otras, o de quién es la foto de Mao que él transformó, ¿no? Habría que darle derechos de autor, no habría que darle... O sea, esa cuestión que yo creía superada, veo que no lo está, porque hoy los fotógrafos, lógicamente, pues se consideran autores de su obra y no piensan que su obra se pueda manipular. Yo no sé si levantara la cabeza de Velázquez y viera las meninas que se han hecho, pues no sé qué... Bueno, pues yo mañana en la Fundación Chiribella le hacen un homenaje a Miguel Agraí, es a las 8 de la tarde. Como todos sabemos, y los que no sabemos, lo sabremos, es el fundador de la Galería Punto, que ha hecho muchísimo por el arte en Valencia, y creo que sería un momento pues ir a por la familia y hacer su homenaje. Muy bien, muchas gracias, María. A ti. Laura, ¿tienes alguna cosa? Pues sinceramente no he pensado nada, porque yo vivo fuera, todo lo que veo es por internet. Simplemente yo recomendaría que la gente se tomara un fin de semana de reflexión y abriese el ordenador y mirase qué hay en el mundo, no qué hay en la ciudad, y viese lo y luego sí salir de la ciudad a verlo, porque lo ves con otros ojos hay una desconexión total de lo que tenemos aquí con lo que tenemos fuera. Y luego recomendaría lectura, yo he leído ahora Los Olvidados, un libro de Eduardo Soto Trillo. El libro habla sobre la transición en Guinea Ecuatorial y cómo los políticos en cualquier momento de la historia en España hayan sido de los que hayan sido, han hecho las cosas mal y se han perdido las colonias, y si y a esos niveles pasan las cosas así, cuando hay grandes intereses, ¿qué no pasará con cosas menores, ¿no? Y muchos libros de autoayuda para superar la crisis. Yo, hablando de crisis, los diseñadores de moda, por ejemplo, yo creo que estar en crisis porque toda la vida he tenido mi estudio, he tenido mis colecciones, mis catálogos. Nunca me he pensado si había crisis y dónde echar, izquierda, abajo, arriba. O sea, siempre he sido creativa y no creo que ni crisis, sino que, o sea, hay que ser uno y poner tus propios medios y ir aportando cosas. Eso es, muy bien, muchas gracias, ya lo hemos dicho. Bien, pues para terminar yo os recomendaría mi propia exposición, que yo, ya que estoy aquí para esto, pues os invito a todos a la próxima exposición individual que voy a hacer en Valencia, después de hace ya 2 años que no os ponía, el día 9 de noviembre en la calle del Mar número 25. Ahí tengo un espacio que, como comentaba antes, era un espacio de principio alternativo, empezó hace 5 años, con una cierta alternatividad a las galerías que ya existían en aquel momento, y que se ha mantenido porque además es la sede de la Asociación Culturarte. La Asociación Culturarte es la que en estos momentos nos apoya para hacer esas tertulias, que es uno de los proyectos fundamentales de esta asociación. Por lo tanto, el día 9 de noviembre a las 8 de la tarde se inaugura esta exposición, que además tiene la novedad de presentar escultura por primera vez. En 30 años de que llevo la pintura, pues voy a presentar por primera vez una serie de esculturas. Y también, antes de terminar, recomendaros la Radio Culturarte, que es un proyecto también de la asociación, que está en estos momentos en fase de podcast, con una serie de entrevistas a diferentes personajes del mundo de la cultura, desde pues diseñadores de moda como Francis Montesinos, o actrices como Beatriz Rico, o pintores como pues bueno, muchos otros, ¿no? Hay muchas entrevistas allí y muchos y también hay programas en directo. Por ejemplo, el programa en directo con Paco Puchal, el directo con María Navarro y... ¿cómo era? Manuel Villaplana, etcétera. O sea, hemos hecho diferentes programas que ahora están en formato podcast, que se pueden escuchar en la dirección de radioculturarte.wordpress.com. Y también el blog de la Asociación Culturarte, que es el de asociacionculturarte.wordpress, con los estatutos, la web de los socios, la forma de hacerse socio, próximos proyectos, eventos, etcétera, etcétera. Y las tertulias, que también tenemos un proyecto en este momento de pasarlas a texto. Estamos pasando estas tertulias que grabamos en audio a texto, pero bueno, tardará bastante porque es un tema lento. Aparte, tenemos en Facebook una página de fans de la asociación, de la radio, donde están emitiendo varios programas, tal, con una serie de fans, 2300, ahí podéis dejar comentarios. Y también, pues si queréis contactar con nosotros, podéis participar como tertulianos o sugerir temas para próximas tertulias. Tenemos una dirección de correo para contactar, que es la de culturartetv@gmail.com. El blog para escucharlas y descargar las tertulias es el de culturarte.wordpress.com. La próxima tertulia será el miércoles 28 de noviembre sobre el tema de Chagall. Esta será la próxima cita que tenemos aquí, como siempre, en la Forum de la NAF en noviembre a las 7 de la tarde. Y si queréis recibir información de estas actividades, pues podéis dejar vuestro correo electrónico aquí en una hoja que tenemos y coger tarjetas de la asociación. Sin más, os saludo desde el Fórum de la FNAC en Valencia, España, y os esperamos en la próxima tertulia. Que seáis felices y chao. Y la cara.